Todos los lunes, 20 horas, Internautas. Enumeremos las cosas que va a haber. Juegos, novedades, actualidad, tecnología. Historias. Muchas historias. Retrofuturismo. Películas. Series, libros. Leyendas de internet, de todo. De todo un poco, multiversos, metaversos. Todo el resumen de internet que nunca entendiste acaba de tener un poco de sentido. Te invitamos a que navegues con nosotros. Ahí está. Empezamos la nave. Muy buenas noches. Esta interrupción radial, digamos, a lo que era siempre los lunes a la noche de Radio La Minga, se debe a que comienza un nuevo programa, se llama Internautas, y es un viaje por internet conmigo, Sofi Guina, y con mi compañera que voy a presentar ahora y se va a meter al aire, Katy Palmieri. Hola, buenas noches, buen lunes, buena semana, buen comienzo de semana. ¿Cómo andan del otro lado? Acá súper felices porque estamos de estreno con este programa que, bueno, esperemos que les guste. Y si no, bueno, hagan su propio programa. También. Totalmente. Pero bueno, acá estamos, qué buena forma de arrancar un lunes. Yo creo que este horario y este espacio es ideal, como no hay nada mejor que hacer un lunes a esta hora. No, totalmente, como dice el tema, atardece, caen algunas estrellas y los internautas salimos a navegar, nos ponemos con la compu, con el celular, se termina el día. Ya terminamos de cumplir nuestras responsabilidades, sobre todo el lunes, muy lunes. Totalmente. Llega esta hora y es como, bueno, me merezco un descansito. Nos presentemos, ¿te parece? Me parece re bien. ¿Arranco yo? Dale. Bueno, yo soy Sofi Guina, por ahí me registran de otros programas de la radio. Soy artista visual, soy un montón de cosas, las cosas que sean necesarias soy. No soy muy buena hablando, pero la radio me hizo ablandarme, sobre todo en este programa que va a ser algo para mí increíble, que es voy a poder decir la acumulación de datos que tengo en mi cabeza, que no puedo deslizar en una conversación. Este programa es como lo mejor para mí, porque voy a saltar con cualquier dato random y va a estar avalado en el contexto del programa. Totalmente, eso es lo que tiene de bueno. ¿Viste esos datos que tirás en conversaciones random? Bueno, este es el programa de los datos random y locos que salen, obviamente, como siempre, de internet. De los lugares más recónditos, impensados. Obviamente. Sin fuentes, sin confianza. No tengo pruebas ni tampoco dudas. Claro, fuentes Miami me lo confirmó. Bueno, me presento. Adelante. Mi nombre es Catalina, Katy Palmieri. También me conocen como Lirófora. Para los amigos Lirófora. Para los amigos Lirófora. Soy artista visual. Así es como nos conocimos con mi amiga Sofi. Así es. También soy diseñadora gráfica. Y algo que también es Sofi, que le voy a atribuir, es ser una santa patrona de las causas perdidas. Así es. Que así es como surgen tantos proyectos en conjunto. Y bueno, acá estoy con ustedes. Este es mi primer programa de radio, o sea, es mi primera vez como locutora, armando todo esto, todo este proyectazo. Así que, bueno, me disculparán si me trabo, si no me salen las cosas. Eso muestra que somos reales y no un bot detrás de la compu. Ah, mal, totalmente. O sea, después les contamos lo que es un bot también. Claro, sí. Acá para hablar, para saber cosas de internet y no tienen la más pálida idea, vamos a estar tirando ahí unos términos, algunas. Me encanta. Hay que decir, antes de avanzar, que nosotros nos conocimos por la radio, por Radio La Minga. Ah, es verdad, acá nació todo. Acá nació la magia. Me había olvidado. Así es, con Katy, para la gente que está del otro lado y por ahí no nos conoce, tenemos 102 proyectos en común. Por eso lo de Santas Patronas, sí, de todas las causas perdidas. Un proyecto más difícil que el otro, y todo nació desde una entrevista de la radio, así que... Así es, tirá ahí el chivo en la próxima hora. La próxima hora, que es el programa de arte que está los sábados a las 4 de la tarde. Que Katy también está, pero no... Está en todos lados. Está en todos lados, es omnipresente. Que... Pero ahí estás part-time y acá estás full-time. Claro, sí. Me encanta el término part-time, sí. Con mi inglés, part-time y ahora full-time. Sí, es verdad, ahí nos conocimos. Todo por la magia de la radio, así que si alguien dijo que la radio estaba muerta, ha mentido porque... Totalmente. Sigue generando millones de cosas. Ahí nació Animarte. Ahí también. Otro gran proyecto nuestro que amamos. Ay, sí. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Arrancamos un poco a decir de qué se va a tratar el programa? Bueno, dale. ¿Querés que les cuente yo un poquito? Contame. Bueno, ¿de qué se trata Internautas? O sea, ¿por qué elegimos Internautas? ¿De qué va toda esta onda retrofuturista que le metimos a la estética? Bien. Le dimos con todo, yo hice ilustración, flyer, dije vamos con toda, quiero a todo que o sea. Nada. Sí, quiero que sea una historieta de los años 50 esto. Bueno, obviamente Cae Maduro es un programa radial, pero que también se está grabando, así que si no lo pueden escuchar ahora o se van en algún momento, va a estar. En algún lado va a estar. En algún lado va no a estar. No decidimos en qué lugar, pero va a estar. En el internet va a estar. En el internet va a estar. Sí. En el que, bueno, vamos a debatir temas actuales de nuestra agenda generacional, porque somos dos jóvenes. Dos jovencitas que estamos entrando en el mundo adulto. Y que bueno. Nos están dando una buena paliza. Sí, un montón. O sea, yo la verdad que dije renuncio. Yo no quiero ser una niña de nuevo. No quiero jugar a ser adulta. Y bueno, como todos saben, todo esto nos trae un montón de experiencias nuevas y, uh-huh. Y bueno, darnos la cabeza contra la pared mil veces también, claro. Aprender a hacer bien el monotributo y esas cosas. Maldito monotributo. Sí, todas esas cosas que hace la gente grande, bueno. Y también enterarnos de la mentira que en el futuro los autos no vuelan, porque ya es el futuro de mi yo pequeña. Y no hay ningún auto que vuele, ninguna Totalmente. Zapatilla que se ate sola. Y si hay una para algún multimillonario. Y claro, vamos a hablar un poco de eso, de qué era el futuro. O sea, ¿qué es el futuro que nos vendieron? ¿Qué futuro me vendieron cuando era chica? O sea, me estafaron. Un poco sí. Me estafaron. Hemos sido engañados. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso, de curiosidades que encontramos navegando por el internet. O sea, de todo. Uh-huh. O sea, muy abarcativo, la verdad, eso. Si sos una persona que está mucho en las redes sociales, querés desconectar un poco de las redes y no encontrás cómo, este puede ser el parche de nicotina, los caramelos, las gomitas, como hacen cuando quieren dejar de fumar. Porque vamos a hablar de las redes y no vas a tener que mirar tu celular tanto como para... Es como un relajo. Si buscas disminuir las horas de Instagram... Totalmente, totalmente. Programa. O por ahí, no sé, si mi mamá me está escuchando, que después me pregunta, ¿qué es esto que dicen ahora que está de moda? ¿Viste? Como la red, ¿qué eres? ¿Cómo se usa Canva? Bueno, acá este es el programa donde te ponemos al día, un poco. Sí. Un poco, tratamos porque como intentamos. Ven, nos vamos en la nuestra también. También el internet va muy rápido, entonces hay que estar al día. O sea, bueno, ya vamos a hablar de todo eso. Bueno, vamos a hablar mucho sobre ciberespacio, novedades sobre ciencia, tecnología, educación, cine y TV, que me encanta, me encanta. Y bueno, un poco de todo eso, ¿qué más les voy a decir? También vamos a jugar y con eso muy importante, damos pie, muy importante. A que vamos a tener una consigna del día todos los lunes y también vamos a tener una consigna de la semana, porque si hay algo que es este programa también es que es muy interactivo. Si alguien está escuchando cuando esto sea podcast, se lamenta después. Pero... Sí, al toque a seguirnos en las redes, obviamente. Así es, ¿querés pasar las redes? Nuestras redes son en Instagram, @internautas.fm. Y también pueden participar y comunicarse con nosotros por el WhatsApp de la radio, que es 3548-597634. Ahí se comunican en estas dos vías con nosotros, que la vamos a estar repitiendo durante todo el programa, no se preocupen. Pero para la consigna del día, ¿y cuál es hoy la consigna del día? La consigna del día hoy, y quiero que presten atención, y quiero recibir mensajes, porque quiero a todos mis amigos participando. Si alguien de mi familia está escuchando en este mamá, momento, mamá participa. La consigna del día de hoy es muy fácil, o sea, no les vamos a pedir mucho, pero el primer programa dijimos, no, seamos un poco más buenas, no le pidamos tanto al público. Es la tarjeta, número de seguridad y el vencimiento. Les vamos a pedir que presten atención, que nos manden por nuestras redes o al número que les pasó Sofi, una palabra al azar. ¿Cualquier random, palabra? Aleatorio. Cualquier palabra, o que sea, se te venga a la mente. Lo que estás mirando ahora mismo, lo primero que se te cruce, no hay que pensarlo. No hay que pensar tanto, una palabra. Tampoco queremos palabras que digan, ay, qué sofisticados que sí, son. Tampoco me manden otorrinolaringología, porque no, viste, o sea... Lo primero que se les cruce por la mente queremos recibir, así, bueno, más adelante les estamos informando. En un ratito, sí. Pero la consigna del día es enviar una palabra... al 3548-597634 o al Instagram, que es... @internautas.fm. Así es. ¿Qué te parece, Katy, si arrancamos con la música también? Que decidimos, como que tiene bastante personalidad. Me olvidé un anuncio parroquial muy importante, que es esa cortina musical que sonó al comienzo. Nah, la hizo el maestro de Julián Burgos, que es músico, productor, compositor, DJ... Contrataciones al... pero nada, un genio. La verdad, yo le pedí, haceme algo onda Matrix y... Un genio. Así que le mando un beso si me está escuchando. Así es, gracias, Juli. No, esta cortina y la que sonó al principio, la que están escuchando en estos momentos también de fondo y varias cosas más, que la verdad que pedimos una cortina y nos dio 10.000 cosas. Sí, me parece que después un lomito, una birra. Sí. Algo vamos a tener que hacer para retribuir. Gracias, Juli. Bueno, hablando de música. Vamos. Vamos a la música, vamos a Gorillaz haciendo... Bueno, mi inglés. Desde ya sepan que todo mi inglés va a ser pésimo, como un sketch de humor. Gorillaz escuchando Cracker Island. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Bueno, volvimos. Temazo. Temazo. Temazo de Gorillaz. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, antes que nada, quería mencionar que este es un programa que vamos a estar todo el tiempo en streaming. Yo estoy acá con la compu, o sea, todo lo que busquemos y todos los juegos que hagamos van a ser en vivo. O sea, lo que nos depare el internet, allá vamos. Allá vamos. No sé a dónde vamos, pero vamos. Y para arrancar con este programa que se llama Internautas, pensé que lo mejor es hablar de la historia del internet, cómo nació, en qué contexto y cómo llegó a lo que conocemos hoy. Y ahí le vamos metiendo algunos datitos curiosos. Allá vamos. ¿Sabías que el internet nace en contexto de la Guerra Fría? No tenía ni idea. Como siempre, todo entre Estados Unidos, Rusia y bueno. O sea, sí. La historia que nos cuentan todos. El internet nace en este contexto porque en 1947, cuando empieza la Guerra Fría, y termina la Segunda Guerra Mundial, como que empieza a haber esta tensión, ¿no?, de las inteligencias y la carrera espacial. La carrera espacial y a ver quién puede hacer más cosas, quién es superior. Claro. Ahí es donde, bueno, desde Estados Unidos se crea una agencia para estar comunicados entre distintos puntos del país y mantener la comunicación en caso de que haya algún ataque masivo. Digamos, no perder la comunicación entre sí. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? O sea, claro. ¿Cómo hacemos? No podemos estar al teléfono todo el día. No, aparte si me rompen todos los cables y demás, o sea, ¿cómo hago? Y ahí entonces donde se empieza a trabajar en el desarrollo de lo que hoy conocemos el internet, que en realidad son las intercomunicaciones entre las distintas, redes, sería. Sí, es muy difícil explicar. ¿Cómo le explicarías a alguien quién es el internet? Sí, yo me hice un PDF re largo y la verdad que estoy acá tipo, la verdad que, ¿cómo traduzco todo esto? La verdad. Pero bueno, hacemos el intento, sigamos. Hacemos el intento. Bueno, en 1957 la URSS, o sea Rusia, lanza el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1. Como la vacuna. A todos le pusieron Sputnik. Claro. Marca registrada de Rusia. Y en este contexto se organiza en Estados Unidos la Advanced Research Project Agency. Ah, tomé ese inglés. Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, conocida como ARPA. Más y vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares del entonces URSS y una década más tarde sería considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet décadas más tarde. Es decir, que nació como una herramienta de guerra más. Sí, nació como una herramienta de guerra más para proteger la información y las comunicaciones, por esto de que no se hackee, no se filtre información que no se tenía que filtrar. Claro, y ahora es el lugar donde más se filtra información. Ojo ahí, porque después vamos a hablar de la Deep Web, que tiene como un nacimiento parecido en esto de proteger la información privada. Claro. Bien, bueno. Un dato curioso es que Ada Lovelace, matemática y escritora del siglo XIX, inventó el primer algoritmo capaz de ser procesado por una máquina y fue pionera en programar y abrir un camino hacia la digitalización de la información. Así que tenemos una mujer pionera en el internet. En el internet, me encanta. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo nació la World Wide Web? ¿Qué es lo que es la www? Ah, la www significa World Wide Web. Así es. Ah, mirá, tiene un significado. Sí, quería decir algo eso, ¿no? Eran no era solo W. Alguien dijo, ¿cómo se puede llamar? Bueno, qué lindas quedan estas tres W juntas. Tiene un significado. Bien. Tras el papel de ARPANET, el Día Mundial del Internet, es necesario recordar que la primera página web se inventó en el CERN y fue puesta en línea el 6 de agosto de 1991. Hace muy poco, ¿no? Sí, es reciente, pero a la vez vamos volando un poco. Sí, igual ya pasó mucho tiempo en 1991, pero la verdad que uno pensaría como algo más lejano la creación del Internet, pero... Y, o sea, se remonta en la Guerra Fría y finales de la Segunda Guerra Mundial. Las bases. Empiezan a sentar las bases y después, bueno, obviamente que los científicos, programadores, investigadores y demás siguieron laburando porque dijeron, che, acá hay una mina de oro. Obviamente. Un poco. O sea, acá vamos a cambiar el mundo y así lo hicieron. Y tan rápido que parece que hace 10.000 años que fue que entramos a la era del Internet. Totalmente. El primer email fue enviado en 1971 por el programador norteamericano Ray Tomlinson, quien inventó el sistema de correo electrónico. Y acá hay un dato muy curioso que dice, utilizó el símbolo del arroba para indicar que el correo era enviado a una persona y no a una computadora. Mm-hmm. Ah, claro, porque, a ver, me ubico porque me perdí. Existía esta red de comunicaciones que estaba desde la Guerra Fría, pero no era llamado el Internet. No, tenía otros nombres como ARPANET y raros. O sea, no se los voy a decir porque la verdad que entren ustedes a uno. y entonces desde ahí se mandó el primer correo electrónico en 1971, antes de que la Internet fuera llamada la Internet. Claro, primero la Internet era ARPANET, uh-huh. Después se empieza a llamar Internet. Ya vamos a llegar. No. Es que hay mucha info, o sea, me puse a recolectar y la verdad que hay de todo, es más, muchas páginas dicen, esta fue la primer página web, y te nombran una, y después otro te dice, esta fue la primer página web. Entonces yo dije, ok, no sé cuál fue la primer página web, creo que nadie sabe. Nadie. Bueno, y eso del arroba me pareció re curioso, porque hoy lo seguimos utilizando, o sea, quedó como marca registrada full el arroba, ¿sí? Para nombrar a alguien. Bueno, algunas curiosidades. Vamos con las curiosidades. Bueno, acá dice esto del primer sitio web creado fue info.cern.ch. Uh-huh. Nada, no sabemos. O sea, fuentes, no sé. Anda a chequearlo. Se necesitan 2.000 millones de electrones para producir un solo mensaje de correo electrónico. ¿Qué? ¿2.000 qué? Sí. De los 7.000 millones de personas en el planeta, más de 2,4 mil millones usan Internet. Cada 60 segundos se suben 72 horas de video. ¡Ah, por Dios! Los 5 millones de terabytes de Internet pesan menos que un grano de arena. O sea, ¿de dónde lo inventaron y cómo lo pesas? Claro. Sí, no sé. Dijeron, todo esto entra en esta tarjeta de memoria que pesa menos que un grano. ¿Cuántas fotos decís que se suben por día en Internet? Ay, no sé, ¿5 millones? No, wow. Más. Ay, decime un número porque ya me estoy asustando. Y 95 millones de fotos se suben todos los días. Ah. O sea, un montón. Bueno, escuchate este dato que dije, quiero saber quiénes son. Uh-huh. Ya lo vamos a buscar. Dale. Tan solo 7 personas controlan todo Internet. Están asignadas la Corporación de Internet para nombres y números asignados y poseen 7 claves diferentes. En el caso de catástrofe, pueden reunirse y restaurar Internet. O sea, si se rompe la Matrix un poco. Está a cargo de estos 7 caballeros. Sí, sí, ¿quiénes son los que dominan el mundo? Y claro, no sé, porque ya el Internet es la forma de vida de todos. Es muy difícil ya imaginarse un mundo sin Internet. Hay casas que funcionan directamente con Internet. Entonces, que solo dependa de 7 personas es como un dato que te vuela así, como el meme del chabón que se le abre un universo en la cabeza y hace ¡pua! Sí. Qué presión tener la clave del Internet. No. Increíble. Che, son las 20:33, nos hemos pasado un minutito. Pero, ¿qué te parece si vamos a la tanda y volvemos, seguimos con estos datos curiosos? Porque a mí me están volando el bocho. Me parece genial, vamos nomás. Radio La Minga. Ahí estamos. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más.

no tenías idea. Por ejemplo, esto de que todo el internet está en manos de 7 personas nomás. Sí, ahí dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿What? Y bueno, esto, seguir con los principios del internet. Seguimos. Mira, acá justo encontré una cosita muy chiquita que es... que internet, para vos que me preguntabas qué significa, es la abreviatura de los términos network, red en inglés, e interconnect, de interconexión. O sea, son esas dos palabritas que hicieron fusión. Fusión. Internet. Nació internet. Bueno, y nada, contarles que por un día, mirá vos cómo la pegamos, o no, en realidad no la pegamos, o sea, tanto era pedir un montón al universo. Desde 1991, uh-huh, el 23 de agosto se celebra el Día del Internauta. Casi. Casi. Casi. Bueno, mañana quiero todos los mensajes de feliz día. Flores. Y bueno, ¿qué es un internauta? La verdad que... ¿Qué te imaginas que es un internauta? Jugando así con la mente se me viene como esto de que habíamos pensado previamente. Un astronauta que va por el internet. ¿Te da esa sensación o no? Sí, me encantan los astronautas. Pero, bueno, un internauta, sí. Es una persona que se conecta a través de internet, básicamente. Este importante medio se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones de personas en todo el mundo y que le ha proporcionado al hombre moderno grandes avances. Así que, bueno, básicamente un internauta es una persona que navega en internet, que está en las redes sociales y que está todo el día, o sea, dedica su... Es como un estilo de vida, usar internet. Sí, en realidad todos somos un poco internautas, porque uno dice, ay, mañana va a llover y ya directamente te vas a internet, no te vas a ver la virgencita que cambia de color. No. Aunque es más precisa la virgencita que cambia de color. Sí, es re precisa la virgencita, no sé qué onda. Nada le gana. O sea, ¿querés saber algo? Poné la virgencita. La virgencita, los delfines, los recuerdos de los delfines. Bueno, eso es re retro. Sí. No sé, yo no los volví a ver, no sé si es que no. Yo sé que en la casa de mi abuela del lado materno está la virgencita y cuando yo iba de vacaciones para su casa me guiaba exclusivamente por ese recuerdo, esa virgencita. Me despertaba, iba corriendo así, ¿qué colores soy? Porque yo quería estar afuera, obviamente. Claro. Así que ese era mi internet. Claro, esa era tu... Ahora veo Google, el que te tira la data de los días. Siempre le erra la virgencita. Siempre le erra. El otro día en el programa decía que hacía 20 grados afuera y la verdad que salí, me emponché y dije, ¿dónde están mis 20 grados? Acá no están. Acá no están. Bueno, seguimos por el ciberespacio. A ver, o sea, está internet que representa la red de datos para transmitir la información, pero... Es a través del ciberespacio, uh-huh, que los internautas / astronautas logran interactuar, enviar y recibir la información creada por cada uno de ellos. Y acá vamos a hablar de tres conceptos que parece que son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Uh-huh. Que es Deep Web, uh-huh, ese lo tienen todos ese término. Deep Web. Que es la Deep Web, nadie sabe, pero Deep Web. Igual yo... Soy re miedosa y dije, nunca voy a entrar a la Deep Web, mira si me entra un virus. Bueno, no, ¿sabías que entraste muchas veces a la Deep Web? ¿Qué? Sí, sí. Quizás a lo que no entraste es a la Dark Web, que está en la Dark Net. O sea, hay... parece que son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. O sea, la Deep Web seguro entré 10.000 millones de veces. Sí, y ahora te voy a decir por qué. Como consecuencia de lo que es internet y de cómo está organizada, hay zonas de internet que no están al alcance de todo el mundo. Uh-huh. Y en ocasiones se debe simplemente a redes privadas de empresas o administraciones públicas. A veces son contenidos o direcciones que escapan al indexado de los buscadores, nuestra principal puerta de entrada a internet. El término Deep Web aparece en 2001, o sea, es como bastante nuevo, por uh-huh, así decirlo. Bastante nuevo. Y básicamente es... Esa parte de la web que no indexan los buscadores de internet, o sea, no es algo ilegal, es como que, no sé, yo no soy programadora, los que son programadores sabrán mejor, pero como que no aparece tan fácil cuando entras a Google y buscas. Claro. Aparece cuando te metes, por ejemplo, no sé, en tus cuentas bancarias o en cosas que están más encriptadas, con más procesos de... ¿Cómo decirlo? O sea, como que tienen más políticas de privacidad y seguridad. Entonces, como que, nada, necesitas claves, necesitas contraseñas, necesitas cosas. Eso es la Deep Web. porque ahí es donde te estás metiendo ya más profundo, no es algo que, no sé, el buscador de Google, pum, y te aparecen todas las cosas. Ya vas más profundo, ya vas más a tus datos personales y esas cosas. Eso es lo que yo entendí. La Deep Web también es cuando yo entro, qué sé yo, de incógnito a algún lado. Me parece que sí. Ya es Deep Web. Me parece que cuando sí. Cuando buscas cosas vergonzosas en Google y decís, no quiero recordar jamás en mi vida que busqué esto, y pones, no sé, modo incógnito, sí. Eso ya es Deep Web. Digamos. Qué buen invento el modo incógnito. Otro programa tenemos que hablar del modo incógnito. Anotado a la lista. Deep Web es lo que queda fuera del alcance de los buscadores, pero no significa que sea contenido ilegal. Uh-huh. Es más, cada día accedes a la Deep Web sin darte cuenta. Cuando consultas tu correo desde el navegador, miras tu cuenta bancaria, accedes a grupos privados de Facebook o perfiles restringidos de Instagram. Cuando entras a un foro de internet, todo este contenido es Deep Web y es legal. O sea, no es que nada, es truculento, no se puede. Es legal, nada más que, bueno, está como más allá del internet. Uh-huh. Después, dentro de la Deep Web, que es más amplia que la web, en realidad es como miles de veces más grande en cantidad de información y demás, está la dark web, que ahí es donde se empiezan a mezclar. Uh-huh. Porque en realidad la dark web forma parte de la deep web, no es que la encontrás buscando a Google, hola, quiero entrar a la dark web. No, o sea, necesitas software y programas especiales para entrar ahí, porque ahí sí es donde está todo el contenido ilegal y ahí no. Te da miedo. Historia. Ahí es donde te tiene que empezar a dar miedo un poco. Entonces, todo. Deep Web todo bien, Dark Web todo mal, digamos. Buen, el chin, el malo y el bueno. Claro, al final la Deep Web no era tan mala, no. Como me la pintaban. Y bueno, en realidad la Dark Web es que está hospedada en lo que se conoce como Darknet. Mm. Que la traducción literal es la red oscura. Sí. Red oscura. Y se trata de redes que operan en internet, pero que son accesibles mediante un software específico que utiliza un protocolo propio. Bueno, y acá me empieza a hablar en términos de programación y yo ya dejé de entender. Pero bueno, digamos, que no es tan fácil acceder a la dark web o a la dark net, digamos. Tenés que estar como, no es que vas a entrar, oh, me metí en la dark web, vi un riñón en venta, así como en nada. No, necesitas como un software especial, como tipos de... Saber bien dónde estás, o sea, sí, no es nada casualidad, si ya estás... No, el que está en la dark web sabe dónde está. Sí, no necesitas que se lo expliquemos. No. Pero bueno, en la deep web es como más común, o sea, vos podés entrar y bla, bla, bla. Y también, bueno, hay mucha venta de datos también, porque hoy el dinero son los datos. Totalmente. O sea, se compra, se venden datos personales y demás. Así que esas cosas por ahí encontrás en la... Por ahí en la deep web y en la darknet ya es como, bueno, full venta de lo que sea. De lo peor. Sí, digamos. sí, qué miedo. Todas las historias de Dross en la darknet. Bueno, hasta ahí un poco, no sé si querés que siga hablando de qué más puedo hablar. Bueno, estamos como en tiempo para escuchar un tema, si te parece, y después arrancar a jugar. Me encanta. Podemos escuchar un tema que me mostraste y que me encantó, que se llama Almacén de Datos. Estamos en temática. Muy bueno. De Sara Eve, así que vamos a escucharlo y ya volvemos. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloren, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escuchas. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo. Sacando sour y promo de completo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que

Sneakers, una historia de amor entre moda y deporte. A ver, a ver. La brecha de edad y ocupación iniciaba su transformación. Los adolescentes se relajaron, reinventaron códigos y estilo. Claro, porque los sneakers en realidad son como zapatillas deportivas, pero que están fusionadas con más lo urbano. Son zapatillas de deportes que no te sirven para hacer deporte. Claro, totalmente. Es cuando te dicen, vení elegante sport a una fiesta, sí, esas son las zapatillas 15, que tienen. Todas las tarjetas de 15 dicen elegante sport. Nunca supe cómo vestir. No, y ahora ya tarde, pero lo sabes, tenías que llevar unas buenas zapatillas chetas. Claro, con el tiempo terminé usando zapatilla para todo, así que no sé. A ver, Blur y el estudio vivienda del escritor Juan Ramón Silva Blasón. Acá no sé, o sea, también te salen cosas que nada que ver, ¿viste? Como que... Es que te puede salir como el referente del streetwear. Sí, sí, sí. Es como bastante amplio, si querés yo me meto con una. A ver, a ver. Y vamos haciendo bailarito. Sí, porque acá al final me salió el video diario de Ana Frank y dije, bueno, nos fuimos. En el streetwear. Sí, sí, nos fuimos. Y tendrá, ahora me quedé con la pica de que tiene que ver Ana Frank con lo voy a abrir. Pero mientras tanto voy diciendo una yo. Yo busqué codo, porque es una de las palabras que pusieron. Uno, entré al todos con los, no sé, un número que yo no puedo leer en 46 segundos, me mandó de resultados. Y, ya bueno, cuando es un número que no puedes leer es porque es un montón. Es un montón. Cuando yo digo eso es que es un montón, está fuera de mi conocimiento. Y bueno, primero me aparece la definición del codo por si alguien ¿qué no es un codo? No sabía qué es la articulación que une el brazo con el antebrazo. Si alguien no lo sabía, si alguien no sabía qué función cumplía su codo, ahora lo sabe. Después me parece obvio Wikipedia, que el dolor de codo, las lesiones y las enfermedades con el codo. Y lo que me dio mucha curiosidad es, porque viste que en Google tenés todos, imágenes, videos, mapas, noticias y más, y herramientas. Y yo dije, ¿videos? ¿Qué serán? ¿Videos de codo? Videos. Y no, videos es todo, de codo. Todo como que te explican qué hace el codo, una posición... dolorosa el codo. Hay gente con codo dislocado. No quiero ver no eso. No busquen videos de codos. O si quieren, búsquenlo, pero bueno. No busquen videos. Y las imágenes son todas médicas. Y si bajan de más, por ahí sí ven codos muy lastimados. Así no. Que no sé si está tan bueno buscar codos en internet. Pero bueno, si alguien quiere, ahí están codos fracturados, codos. ¿Cómo se puede ir tan al carajo en un segundo en internet? Sí, me encanta. O sea, acá abrí la nota de Ana Frank y dije, no sé qué tiene que ver esto con streetwear. O sea, se lo inventó. Ay, sí, sí. Y bueno, también puse mapas y existe Café Codo. Existe el Café Codo por si alguien quiere ir a tomar. El Codo, que es otro bar. Cochería Codo. Hay muchos cafés que se llaman Codo. ¿De dónde son? Codo Jeans. No sé, me dice datos random. En Buenos Aires hay uno, en la Avenida Italia, si alguien. Ah, pero yo pensé que de otros países, porque viste que en otros países usan otras palabras, o sea, palabras como codo para otras cosas. Pero acá en Argentina, qué raro que. Hay un pueblo, un playero en Brasil, pero que se llama Codó. O sea, con acento en la última O, Codó. Codó. Codó. Así que pueden ir a Codó también. ¿Querés tirar una voz ahora? A ver, pasa que estoy buscando, pero la mía estaba re difícil porque me salen todas cosas como que Pinterest. Bueno, hay que lo que recomiende Google en las primeras, también estamos jugando, o sea, es todo incierto. Para que sepan, siempre pueden seguir mandando palabras random. Esta sección va a quedar abierta. Está buena esta sección. Está buena porque, nada, surgen cosas muy raras, como los codos. Como los codos. Si querés, yo digo otra mía. Dale. También, que es música, que también era como bastante general. Te puede salir cualquier cosa. Lo que me salió a mí es como el top de los videos más escuchados, más cliqueados del internet. Que bueno, el más cliqueado en el momento de ahora en esta etapa temporal es de J Balvin y María Becerra. ¿Qué más pues? No sé si la escuchaste. No. Bueno, lo podemos pasar en algún momento. En algún momento. Más cliqueado. Después también, yo creo que este es el público, me lo da a mí por Latinoamérica, porque si no, bueno, por ahí sí son las más escuchadas, pero también es Daddy Yankee, Raúl Alejandro y Ozuna, o sea, son todas reggaetón, o sea, de sí, la fiesta. Sí. Y también me sale el video musical más visto en YouTube, que ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Una canción que seguro la han escuchado todos, absolutamente todos, que les ha quemado el cerebro y que hoy en día no. Ya nadie le gusta. No. ¿Cuál? Tira. ¿La del bebito Fiu Fiu? No. No. Ya quisiera ser el bebito Fiu Fiu tan quema cerebro como fue Despacito. No, bueno, pero ese es otro level. Por eso el bebito Fiu Fiu no le alcanza. Todavía no llegó. No creo que nadie llegue a quemarte tanto el cerebro como Despacito. Me acuerdo que en esa época trabajaba full time y se escuchaba la radio, obviamente, sí. Y sonaba Despacito 20 veces por día. Sí, por eso te digo. Y era como, no puede ser, o sea, no pienso en otra cosa que no sea en Despacito, basta, por favor, basta. Por eso no debe haber persona en el planeta que ya no conozca a Despacito, ya no lo quiero olvidar. Así que, bueno, es el video más visto en YouTube. Bien ahí. Bueno, yo acá seguí con lo del streetwear. Y acá me salieron 5 tips infalibles para lograr un buen streetwear. De la calle para la calle. A ver, si se quieren vestir bien streetwear, acá les digo cómo. A ver, ¿qué dice? Bueno, dice que nació después de la pandemia, así como que dijeron... Chao, esta es la tendencia, furor, el streetwear va. Y obvio, porque estás en tu casa, ¿y qué te vas a poner? Sí, aún los jogging sí, para jogging, sí, y crocs. A ver. Bueno, obviamente que se basa en la comodidad. Tenis deportivos. Los tenis deportivos son fundamentales en la estética de streetwear. Bueno, eso por un lado. O sea, vos te pones lo que quieras, más zapatillos sí o sí, y ahí ya estás usando el streetwear. Claro, después la logomanía. Uh-huh. La logomanía es la tendencia en donde el logotipo de la marca es la protagonista del look. Totalmente. Sí, lo vi un montón. Onda, hay remeras que vienen con Pepsi y esas cosas. ¿Qué vos decís? Sí. Eso, o sea, es una marca común. Sí, estás haciéndole publicidad, no. Pero bueno, es así. No, la marca cuando lo usás, digamos. Sí, pero qué sé yo, es como, bueno, no sé, raro. Bueno, eso está de moda en el 2022, así que si, nada, tenés un logo de algo, ponételo encima y estás re de moda. Seguramente, ya voy a buscar la moda. Ya voy a buscar vintage, eso también. O sea, es una fusión entre publicidad, cosas viejas y zapatillos. Sí, o sea, muy los 80s, 90s un poco. Es que está como de vuelta. Como que siempre, y sí. Nos influye. Nosotros también este programa le estamos buscando esa vuelta también. Totalmente. Nos ha influido la moda. ¿Algo más para agregar del streetwear? Porque ya son las 9 y no, algo. No, cerremos acá, porque la verdad que no me dice nada nuevo. Algo que yo... Es que nosotros somos gente tan a la moda. Claro, ya lo sabía. O sea, contame algo que no sepa Google, por favor. Vamos a la tanda y ya volvemos. Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Radio La Minga. Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. La cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio. Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa.

Nigga, pet me on some mope shit. A nigga might as well kill his motherfucking self. It's a suicide. Got a Draco, let it rip. Nigga hopped up quick, so I had a double back. Hit him 2 times. I ain't new to this shit, bitch. I'm true to this shit. And every morning I wake up and throw a gang sign. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa, porque nunca les dijimos cuánto duraba y dijeron, estas chabonas van a estar toda la noche. Pero bueno, no, nos queda la última media hora y para cerrar preferimos hacer algo más cultural. Más cultural y dedicarle unos minutos a la reflexión y a leer algunos fragmentos de cuentos y demás. Para ir cerrando, si bien este no es un cuento retrofuturista como los que estaremos compartiendo próximamente, tiene ese algo de presagio de la virtualidad, de ese punto que concentra absolutamente todos los puntos. Por ahí el que sabe ya sabe de qué estoy hablando. Descripto como una preconfiguración del internet y la aldea global posee una inagotable capacidad sugestiva. Considero que si vamos a hablar de los orígenes, este cuento encaja perfecto. Y les estoy hablando de nada más ni de nada menos que de Jorge Luis Borges con el Aleph. Que bueno, me encanta Jorge Luis Borges, me parece re flashero. Y el Aleph, si bien es más para hacer analogías que otra cosa, me parece que está buenísimo. Les voy a leer un fragmento solamente, así que les voy a hacer como un te lo resumo así nomás, como para ponerlos en órbita. Bien, este cuento es relatado por un narrador en primera persona llamado Borges, que bueno, se descubre más adelante. Como siempre les voy a invitar a que lo lean por su cuenta, está en internet, lo buscan y se bajan el PDF for free, todo gratis, no pasa nada. Se trata de que bueno, se encuentra con un personaje llamado Carlos Argentino Daneri que le pide que hable con un importante escritor para que le haga el prólogo de sus poemas. Y bueno, para Borges estos poemas eran caóticos y cacofónicos. Sin embargo, al sentirse comprometido, le hace creer que hablará con el escritor. Acá es donde aparece lo más importante, que es que Carlos Daneri, para escribir estos poemas, necesita sí o sí de algo que se encuentra en el sótano de su casa, a lo que él llama un Aleph, que es un punto desde el cual se puede ver todo el universo simultáneamente y del que necesita para escribir. Borges, ante esto y ante la curiosidad, bueno, decide ayudarlo y termina en el sótano, termina en el sótano de Carlos Argentino Daneri. Y bueno, acá es donde va a comenzar la lectura. Y me voy a sacar los auriculares para poder leer mejor. Cerré los ojos. Los abrí. Entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad

vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph. Desde todos los puntos, vi el Aleph, vi en el Aleph la tierra. Y en la tierra, otra vez el Aleph. Y en el Aleph, la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. Porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Bueno, ahí pasaba el Aleph de Jorge Luis Borges. La verdad que se encuentran muy fáciles los puntos. ¿Qué decís, el internet. Sophie, ¿qué decís? Ah, y tranquila vos, lectura. Tranquila. El momento cultural. Momento cultural. No, yo creo que esto de ver todo, hasta las intimidades de las personas, digamos, esto es, el internet es exponerse y exponer todo y absorber todo constantemente, y es una adicción. Mientras uno más ve, más busca, más genera. Sí, aparte de que una vez que lo subís, queda a los ojos de todo el mundo. A los ojos de todo el mundo, y lo que busques está. O sea, él, bueno, en su época, que ahora vamos a buscar, no me acuerdo de qué año es el Aleph, pero nada, describe todas las cosas que se pueden ver en un solo momento. O sea, está bien, uno como observador puede ver cosas en distintos momentos, en distintas, como más en secuencia. Uh-huh. Pero en realidad el internet está full time funcionando para todo, para todos, con todo, en todo momento. O sea, es literalmente un punto que absorbe todos los puntos. Así es, acá está, me dice que la LEF es de 1949. Ahí va, mira. Reeditado en 1974 por Borges. Yo creo que sí, que es esto de, bueno, los millones de, ver los millones de ojos, esto de que sí, la gente mirando, todo el mundo mirándote. Bueno, un poco las redes sociales. Pero esto también de veo todos los espejos, ninguno me refleja, es que en internet, sobre todo en redes sociales, no damos nuestra verdadera versión. Vamos a una versión limpio o graciosa, o siempre no está nuestro verdadero ser ahí, y nosotros no conocemos a las reales personas mediante sus redes sociales. Totalmente, me encanta esa analogía que hiciste de que ningún espejo me refleja. Es ¿por qué no? No, o sea, vos podés sacarte todas las selfies que quieras, pero vas a subir, obviamente, la que salís bien, la que, no sé, algún filtro. Hay gente que exagera, hay gente que tiene un alter ego en las redes. Totalmente. A ver, eso es cierto. Digamos, si uno quiere ser gracioso, se crea una página de memes. Sí. No. Son muy pocas las gentes que digamos que expone su verdadero yo, y nunca vamos a saber si esa persona está realmente exponiendo su verdadero yo. Bueno, y Twitter, que ya deja de ser imágenes y pasa a ser pensamientos. O sea, mis pensamientos, ¿qué estoy pensando? Así te dice, bueno, hasta hace poco que usaba Twitter, te entrabas a poner un tweet y te decía, ¿en qué estás pensando? Al igual que Facebook. También. Digamos, que te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Digamos, sí, ya sí. Cada vez más profundo indaga. ¿Pero realmente expones eso? ¿Se puede exponer lo que realmente sos? La gente que quiere exponer solo su odio se crea, es un troll, digamos, se crea un perfil falso. Que no lo sigue nadie y se encarga de largar todo su odio a 10.000 comentarios por segundo, pero tampoco es su verdadero ser, porque no anda por la calle diciendo, no entra a donde es su laburo y dice esas cosas, digamos. Todos tenemos el arte, el ego, nadie es quien es, hasta, qué sé yo que tengo mi página que trata de ser lo más fiel a mí misma, no soy yo la que está en las redes sociales. Totalmente, es que nosotros somos en el día a día, en la presencialidad. Así es, y lo que se vuelve como muy real, también se vuelve viral en algún punto, ¿no? Estas cosas de los ojos, o sea, de esto de ver todo, absolutamente todo, volviendo al cuento. ¿Cuento? Sí, cuento. Que, bueno, vi las intimidades, vi las cartas que escribieron, o sea, todo el tiempo se filtran intimidades de una persona que lo mismo no son tratadas como tal, no le pones cara y rostro, sino el hecho mismo que pasó. Y ahí está, qué sé yo estoy pensando así. Cualquiera me puede contradecir, lo puede decir. Ah, ahí. Sí, las líneas están abiertas para que nos manden su opinión al respecto. 79-76-34, contradíganme. O arroba internautas.fm en Instagram. Pueden comentar también, si les gusta esta sección de libros, pueden recomendar también. Está buenísimo que se sumen y participen, porque es la idea. Y bueno, esto es como lo veo yo, digamos. Todo se expone hoy en día, como está ahí, yo puedo ver todo, puedo ver lo bueno y lo malo, pero a la vez todo es irreal, digamos, porque no deja de ser una cosa medio irreal, como un mundo aparte, porque uno ve las, consume todo el día, internet, redes sociales, videos, YouTube, lo que sea, y lo mismo no lo sentís como la realidad, aunque es parte de la realidad, vos lo sentís como esto, como el metaverso, como una realidad aparte. Sí. No. A eso vamos un poco también, y qué miedo, porque... Pero no, estoy totalmente de acuerdo, me parece que es así, o sea, por lo menos yo tampoco lo percibo como la realidad. Es más, yo cada vez uso menos las redes, como exponiendo mi vida privada, y solamente, bueno, yo soy un dibujito animado, lo que decía el otro día, todos mi perfil de Instagram son todas cosas de arte, o sea, claro. Mi cara no aparece, pero también es la forma que tenés de venderte. Sí, bueno, que eso también estaba leyendo en internet, en noticias random, que cada vez se le dan más, como más prioridad a los contenidos auténticos y personales y humanos. O sea, como que en un punto llegamos a deshumanizarnos y ahora como que, nada, se pretende que uno sea lo más auténtico y real posible para venderse. Claro, como que también es un producto de marketing, el claro. Ser real. Sí, totalmente. Por eso también está el algoritmo que te dice, si mostrás tu cara, te muestro más gente. Sí, mentira. Yo el otro día subí una foto y nada. Que... Nadie le puso me gusta. Nadie me puso me gusta. Pero bueno, están, viste, también esas reglas de cómo triunfar en las redes. Cómo triunfar en una realidad paralela, si queremos pensarlo, digamos. Donde estás totalmente consumiendo gente que te dice, yo soy esto, yo estoy triunfando en esto, yo soy una ganadora, en los influencers también. Vamos a hablar de influencers, pero sí. En otro programa. Sí, pero sí. Que no es la realidad. Y las cosas que son la realidad, como estas cosas virales que se hacen de alguien que le declara su amor a alguien, que alguien que ayuda en tal lugar, o una tragedia, o un video totalmente triste, como que lo consumimos como algo tan crudamente real, pero a través de eso se vuelve un poco irreal. Sí. Bueno, el capítulo este de Black Mirror, que tu trabajo y tu vida se mide en puntos y en me gustas. O sea, me gustas sí. Como puntos que te da el otro para poder ascender o no, o acceder a ciertos servicios y cosas o no. También es como, o sea, ¿en qué punto también todo esto empieza a influir? Porque hoy mucho trabajo también pasa por las redes. Totalmente. O sea, nosotras como artistas visuales tenemos que vender en redes para vender en la vida real. Sí. O sea, vean mi trabajo se mide por la cantidad de me gustas que tiene y eso determina mi triunfo como artista. Si antes era, no sé, una academia que te valoraba, ahora es el mismo internet que te quita o no ese título. Sí. Ya son las 29. El primer programa se pasó rapidísimo. Me encantó. Y nos queda mucho para decir, por ejemplo, que este programa tiene consigna semanal. Sí, tiene consigna semanal. ¿Cuál es la consigna semanal, Sofía? La consigna semanal que la van a ir respondiendo en nuestras redes, por mensaje, por historia, por comentando la publicación, por lo que sea, es qué canción escuchaban en la radio, no sé, en una etapa distinta a esta, digamos, más jóvenes. Por ahí hay gente mucho más joven que no ha consumido radio directamente, porque hay gente, o sea, sí, lo crean obvio. O no, hay gente muy joven que no tiene, no sé, cultura de la radio. Yo, enamorada de la FM siempre, así que tengo 10 sí, yo me acuerdo, era chica, iba en el auto y se escuchaba la radio. Obviamente. Y esos temas me quedaron súper grabados, así que ya me voy a anotar un par. Esa es la consigna, justamente. Díganos un par de temas que se acuerden, que escuchaban en la radio. No me importa si es música clásica o si es Despacito, pero ustedes no los mandan, no los dicen, y esa es la consigna para el próximo programa, porque como ya dijimos, este programa lo hacemos un poco entre todos, es para acompañarnos un lunes a la noche, y estamos acá. Y para arrancar la semana también, porque hay que arrancar la semana con toda, porque aunque sea muy lunes, acá, es el principio de una nueva semana y todos los comienzos significan una nueva oportunidad. Qué hermosa frase. Una nueva oportunidad para hacer algo distinto. Así que también nos pueden contar qué hicieron distinto esta semana. También es válido. Acá estamos, vamos a estar en las redes para ustedes. Nos vamos despidiendo. Bueno, hasta me encantó. Gracias, gracias por estar, gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes a las 20 horas. Se quedan ahora con toda la música de La Minga. Y bueno, nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Thank you.